son el ritmo de este cumbia. Porque tú me diste un niño que tú lo sabes mover. Y quiero bailar contigo el ritmo de este cumbia. Porque tú me diste un niño que tú lo sabes mover. A quien lo baila le gusta, lo anima y lo desespera. Y no pase bañador que domina la pareja. A quien lo baila le gusta, lo anima y lo desespera. Y no pase bañador que domina la pareja. Yeah.